Santo, agradecemos este momento en que podemos oír tu palabra, donde vamos a oír tu disciplina, vamos a oír tu consejo, tu consuelo, tantas cosas que hay en ella, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos, invaluable, de oír tu voz. Amén. Queremos, Señor, que tú uses a Abel, me uses a mí y también nos enseñe, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor por todo lo que tú vas a hacer en nosotros a partir de hoy, por todo lo que estás haciendo desde antes. Señor, gracias por este camino Amén, precioso que Señor. tú nos has dejado, porque a pesar de que son difíciles y a veces nos cansamos, Señor, cuando miramos lo que tú hiciste por nosotros, cuando vemos que tú diste todo, Señor, nos da aliento, nos da Amén, ánimo. Señor. Tú pones esperanza que nadie más puede poner de la forma que tú lo haces. Gracias, Señor eterno, en el nombre de nuestro buen pastor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos enseñe en esta noche. Había una tarea para hoy día, ¿cierto? Ya. ¿Tienen la tarea? Estuvimos buscando y leímos varios versículos atrás y no encontramos mucho más allá. Pues lo que encontramos fue que fue partícipe del plan de matar a José. Bueno, la tarea era por qué José ató a Simeón, por qué lo eligió, qué pasó en su vida anteriormente. Sí. Entonces, se supone que Simeón fue partícipe de querer matar a José y también fue partícipe cuando vengaron cuando vengaron la honra divina. Sí. Eso también encontramos, pero no encontramos más allá. Claro. Sí. Bueno, después buscamos en internet y después salía que era patriarca de la tribu Simeón, que habían adivinado la profecía que iba a tener 6 hijos y que los 6 hijos iban a ser 6 tribus y que vivían arraigados de la tribu de Judá, pero no, no, eso era más adelante, no era antes. Sí. Ya. ¿Y tú, Irene, qué encontraste? También vi la parte de que Simeón era el segundo de los, después de Rubén, de los hermanos mayores. Entonces encuentro que José pudo haber tomado esa responsabilidad de segundo hermano mayor. Y porque Simeón era muy violento. Y lo vimos aquí con lo que dice Walter, que él fue junto con Leví el que encabezaron toda esta matanza con esos hombres de Siquem que violaron a su hermana. Claro. Y creo que más por eso, por el rol que él tenía como segundo hermano mayor. Y más adelante Jacob, el padre de Simeón y de estos 2 hermanos, habla de este tema que Simeón es muy violento y que siempre él es muy impetuoso, es muy explosivo. Y creo que también eso vio José en él y por eso lo dejó acá. Porque a veces, por lo mismo de impetuoso y explosivo, impulsivo también, era mejor que él se quedara como segundo hermano mayor y que se fuera Rubén con los demás, creo yo. Claro, es que Simeón fue el hermano que hizo más, como un bullying más fuerte a José. Simeón era más sanguinario, era malo Simeón. Y de alguna manera José se las cobra. Lo hace pasar por una angustia tremenda a Simeón. Porque si hubiese sido por Simeón habrían matado a José. Eso es lo que él quería. Quería matarlo. Si no fuera por Rubén o por Judá que interceden, Simeón lo hubiese matado. Yo creo que Simeón fue sin misericordia con José. Entonces José ahora lo hace pasar por lo que él sembró, porque él sembró cosas feas Y yo creo que en ese momento en que lo dejan encarcelado, en el momento en que queda allí como prenda, viene él a tomar caldo de cabeza y a sentir que es un pecador, porque es un hombre con límites. Se acordará de todo lo malo que ha hecho cuando mató a toda esa ciudad de Siquén. Y todo eso le vino ahí en ese momento. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó con Simeón. Así que era más que nada para que ustedes pudieran refrescar lo que pasaba en la familia, porque después hay una profecía que da su padre Jacob antes de morir, pues, y ahí habla del carácter de cada uno de los hijos. Y eso es para irlo viendo, para que nos demos cuenta cómo es que transcurre el peso espiritual que tienen estos hijos en Israel. Así que eso, en el capítulo 49. Así que eso, pues. Entonces era para eso. ¿Había otra tarea o no? ¿No? Era esa nada más. Ya. Entonces, ¿dónde quedamos en el capítulo 45, cierto? Sí, 5:8 aparece. 45 en el versículo, no me acuerdo, 9 parece. Claro, en el 9. Así que, bueno, vamos a leer desde el 45:1 en adelante de nuevo. Voy a pedir a la Irene que lea. Dice así: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así se estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra en estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ay, y gobernador de todo Egipto. ¿Se fijan? José lo tiene claro. Es como si él resumiera todo lo que está hablando con la siguiente frase: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Si nosotros no entendiéramos que José llegó hasta donde Faraón y viéramos solamente la parte de su sufrimiento, podríamos decir, ¿cómo es que estas cosas le ayudaron a bien a José? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el sufrimiento o la escasez que vivió Walter lo ayuda a ser un buen esposo? O sea, a lo mejor tú no serías el esposo que eres si no hubiese pasado por algún sufrimiento. Claro. Todas las cosas ayudan a bien. Dios marca nuestro destino. Un Y proceso. Dios marcó el destino de este José a través de la maldad y de la envidia de sus propios hermanos. Porque hubo maldad, hubo envidia. Porque yo quería que ustedes recalcaran en lo que era este Simeón. Porque este Simeón se ensañó con José. Este Simeón prácticamente era el encargado de matar los sueños de José. Simeón pudo haberlo matado y no había quien se lo impidiera, ni el hermano mayor podía con fuerza hacerlo. Era prácticamente fue Dios que permitió esa furia tan grande en Simeón y también en sus hermanos, porque Simeón sin duda era líder entre sus hermanos y pudo haber sido mucho más fuerte que sus hermanos. Por eso que José de alguna manera se las cobra. Y Dios se las cobra a él mediante también este proceso, porque imagínense ustedes, José los hace sentir como que son ladrones, como que son espías. Ya les dice, lleven un alimento, pero déjenme a uno. Y justo lo agarra a él. Lo elige a él. ¿Por qué? Porque ahí tenía que pasar por un proceso este Simeón. De alguna manera tuvo que ser ajusticiado, tuvo que haber sido... José de alguna manera se las cobró. ¿Por qué? Porque este Simeón era sumamente sanguinario. Simeón... Muy impetuoso. Era alguien malo. Era malo. Entonces, de alguna manera Dios purificó a todos estos hermanos en ese momento... Y Dios permite todas estas cosas precisamente para preservación de vidas. Porque les dice en el versículo 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese por haber vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Entonces Dios nos permite pasar por cosas difíciles a veces, pero es para moldear nuestra vida, nuestro carácter, nuestros dones. Dios permite todas esas cosas. Es Dios que está trabajando. Dios trabaja en aquellos que incluso a veces no quieren más seguir. Porque hay gente que dice, no quiero más seguir, ya. No quiero escuchar más de Dios. Hay gente así. Hay gente que dice, ¿sabéis qué? No me gusta esto. Y ya no estoy dispuesto a seguir. Pero ahí Dios se mete, Dios hace un surco y vuelve a ahondar más fuerte porque Él tiene propósito. Si el propósito de Dios es que no nos perdamos. El problema es que nosotros como humanos somos muy chúcaros. A veces damos una sonrisita, pero por detrás no queremos nada. Y eso Dios lo conoce, Dios lo sabe. Dios conoce y pesa los corazones. No todos pueden soportar la palabra de Dios. No todos la aman. Porque amar la palabra de Dios quiere decir renunciar a nuestras propias vidas, renunciar a nuestro ego, renunciar a nuestro yo, renunciar a todas esas cosas que están en nosotros. Pues cosas que pueden estar muy mal en nosotros, pero estamos cómodos con esas cosas. Y no nos gusta que nos digan las cosas. Pero una vez que somos confrontados, llega el momento de la angustia. Y esto es lo que le pasó a Simeón, a José primero, pero también se le devolvió a Simeón por una cuestión de que Simeón llevaba un camino muy oscuro, muy amargo. Y yo creo que en este proceso se purificó. Claro. Porque Dios nos purifica en los procesos difíciles. A veces viene todo fácil. A veces viene la abundancia. A veces viene la regalía. A veces viene el tiempo de las vacas gordas. Porque eso es lo que estamos viendo acá. Pero no entendemos cómo es que debemos de comportarnos en el tiempo de las vacas flacas. O sea, no todo será en nuestra vida vaca gorda. Porque también habrá un proceso de vaca flaca. Ahora, ¿cómo nos vamos a comportar en tiempos de vaca flaca? Porque si ustedes se fijan en Simeón, él fue malo en tiempos de vaca gorda. Pero el juicio lo alcanzó en tiempos de vaca flaca. ¿Y qué pasó con José? A José lo alcanzó el tiempo de vaca gorda. Él estaba esclavizado, estaba preso. Pero en tiempo de vaca flaca, Dios lo pone como príncipe en Egipto. Ahí hay un milagro, ahí hay un mensaje tremendo. ¿Cómo soy yo en medio de las vacas? ¿O cómo somos nosotros en medio de las vacas? ¿Cómo nos comportamos? Cuando todo va bien, andamos contentos, pero cuando todo va mal, no queremos nada. Esa es una pregunta, y es algo de lo que nosotros a veces tenemos que arrepentirnos, Porque los que son llamados por Jesucristo son llamados a morir a sí mismos, a tomar su propia cruz y a seguir a Cristo. Hoy en día se toma el mensaje de José solamente para motivar a la gente a la bendición. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Pero no es así. Dios te va a procesar en tiempo de vacas gordas y te va a procesar en tiempo de vacas flacas. Por eso quería hacer este contraste con Simeón, para que pudiéramos entender cómo se mueve todo esto, cómo Dios mueve todos los hilos para trabajar con diferentes caracteres en el mismo tiempo. Trabaja con los hermanos, trabaja aquí con estos hermanos que estaban con problemas. Entonces, José funciona de esta manera. Dígame, mi amor. Que Simeón también se sentía fatal, porque al estar preso, pensaba que ahí iba a llegar su vida. Claro. Es como parecido a lo que vivió, lo que él le hizo a José. Exactamente. Cosechó lo que sembró. Claro, pero no cosechó así como a poquito, no. Él sintió que podía su vida correr peligro. Claro. Pero era necesario de parte de Dios. Pero uno no ve esas cosas hasta que después viene la bendición, porque en la prueba uno no ve nada. Claro. Se entristece nomás y se desespera. Mira, basado en esta enseñanza, tenemos que entender que si somos llamados por Dios, Dios va a procesar nuestras vidas, siempre. De una u otra manera, dependiendo del carácter que tengamos, el llamado que Dios nos ha hecho, Él nos va a procesar. Sí o sí. Y siempre el proceso del Señor va a ser el mejor. Porque Él nos mete y Él nos saca de la prueba. Claro. Ahora, ¿cuál es la actitud que tenemos nosotros frente al problema? Esa es la cuestión. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos nosotros calibraditos para poder servir al Señor? ¿O cualquier cosa nos tira para el lado? No, es que ya no me gusta esto. No, es que yo no sé si sirvo para esto. Y por cositas pequeñas. Esto yo no lo veces, aguanto. Una cosa. Claro, el pastor me dejó de hablar, el pastor me dejó de mirar, o no me saludaron en la iglesia, y ya no sé, me voy a ir. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sirves al Señor por los hermanos o sirves al Señor porque amas al Señor? Esa es la cuestión. ¿Sirves al Señor porque lo amas a Él o sirves al Señor porque quieres tener un... Por las circunstancias, ¿no? Quieres tener un reconocimiento. Quieres tener algo que... No, no, no. Este José tenía principios muy marcados. Y eso es lo que tenemos que aprender de la vida de José. José pasó toda la prueba en las vacas flacas. Fue fiel. Fue buen administrador. Fue un buen esclavo con su amo. Respetó a la mujer de su amo. Ayudó a los de la cárcel. Ayudó a los de la cárcel. Él era diligente. Aunque ahí ha llegado a la cárcel, fue el mayor dentro de la cárcel que se convirtió en el administrador de la cárcel. Ahora, si nosotros cayéramos en la cárcel, quizás estaríamos con una depresión tremenda, que yo es injusto lo que me pasa, sé que no me voy a levantar. Pero no, este José era administrador de la cárcel. En la dificultad en la que estaba, ahí era el mejor. Y eso nos habla de cómo debe ser nuestro carácter. Aún cuando seamos pasados por un proceso de cosas feas, tenemos que entender que Dios está mirando todas las cosas y Él nos está procesando. Vamos a seguir en el versículo 9. Walter, ¿lo puedes leer del 9 en adelante? Dice: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en tierra de Gosén, y estarás cerca de mí. Tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tu ganado, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Síguenos. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda la gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Sí. Y leyó sobre sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre el cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Ahí, mira qué lindo. Aquí se produce una sanidad, porque él llora con su hermano Benjamín, que era el más chico, y Benjamín tuvo que haber tenido un recuerdo bien vago de su hermano. Sin embargo, escuchaba el amor que le tenía a su padre. Y eso alimentaba mucho las expectativas de Benjamín acerca de José. Y ahora que se entera que está su hermano ahí, es algo increíble. Y también ocurre lo siguiente, que sus hermanos, él besa a cada uno de sus hermanos y luego sus hermanos hablan con él. ¿Qué hablaron con él? Tuvieron que haberle dicho: José, perdónanos. José, te teníamos envidia. José, hicimos estas cosas tan terribles contra ti. Pero nunca te creímos. Claro. Tu sueño, y mira dónde estás ahora. Y ahí hubo una reconciliación. Las cosas se pudieron hablar. Pero fíjense bien, había desde las dos partes una manera de haber una reconciliación. ¿Por qué? Porque hubo una actitud en sus hermanos cuando José los aprieta y los hace pasar por el aprieto, en donde él les pone la plata de vuelta y todo eso. Ellos van y se dan cuenta que están siendo castigados por sus pecados y rasgan sus vestiduras. Ellos demuestran señal de arrepentimiento. Como que saben que Dios está ahí. Claro, ellos se dan eso, cuenta, dicen: Dios nos está metiendo en esto por lo que hicimos con José. Y se rasgan las vestiduras en señal de arrepentimiento, de duelo, de haber dicho: qué malo lo que hicimos. Rubén en un momento igual dice: yo les dije que no hicieran eso. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? En ellos hubo un arrepentimiento. Pero si de una de las dos partes hubiese alguno que se creyera inocente, no, el otro nomás el culpable, no hay reconocimiento allí. Entonces José, al ver todas estas actitudes, decide él revelarse a sus hermanos y reconocer que todo lo que ocurrió en su vida fue para la preservación de vidas, porque Dios tenía un propósito. Y este propósito que vamos a ver más adelante. Entonces, sigamos. Nene, por favor. La noticia, quedamos en el 16, ¿verdad? Sí. La noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José: diles a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra en Egipto y comerán de lo mejor que esta tierra produce. Después el faraón le dijo a José: dile a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a los niños y a sus esposas y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. Miren, lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. ¿Qué tierra? La tierra de Gosén. Así que, ¿cuál va a ser la tarea? Buscar información de la tierra de Gosén. La ubicación, los deslindes de la tierra de Gosén. ¿Y por qué se habla de esta tierra como la mejor como tierra? La tierra que hay en Egipto. Porque esta tierra, para que ustedes tengan una idea, se repite a lo largo de la historia. Y más adelante, cuando se levanta Moisés, esta tierra sigue estando allí marcando una pauta. Tanto marca la pauta Dios que Vienen todas las plagas sobre Egipto, pero sobre la parte de Gosén no vienen plagas. Algo tiene esa tierra. Entonces quisiera que ustedes busquen significado. Toda la historia de Gosén, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a seguir. ¿A dónde quedó? En el 21. Ya, entonces, siga leyendo. ¿Quién puede leer allá? Natalia. Ya, Tania. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio muda de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Mira, y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan, comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y les dijo: no riñáis por el camino. Mire, y les dijo: no riñáis por el camino. Oye, José los conocía. Claro. No riñáis por el camino. Les dio ahora mandamiento. ¿Por qué? Porque ahora José es un primogénito. Es un padre para ellos. Sí. Así le llaman hasta el día de hoy. Claro, José fue un patriarca. Patriarca. El patriarca después de Jacob fue José. José viene a ser un patriarca y después viene a ser como un patriarca en una figura más espiritual, lo que es Moisés. Uh-huh. Y así va marcándose la Biblia con los tiempos. Pero fíjate bien, le dice: no riñáis por el camino, porque los conocía. Y entonces, ya sigue nomás Tanita en el 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Mire, fíjate ahí, acá dice esta versión: e informaron diciendo: José vive todavía y es gobernante de toda la tierra de Egipto. Pero él se queda atónito porque no les podía creer. Es que Jacob estaba en shock. Le habían dicho que su hijo, que él más amaba, del cual sentía tanto orgullo, que le había hecho una túnica de colores, se había muerto porque un animal lo había devorado. Y más encima Dios no le revela nada a Jacob. Jacob se entristece de tal manera que él decía: me voy a ir con canas, con dolor, a la muerte. Y de un día para otro le dicen: no, que tu hijo vive y es el administrador de todo Faraón, o sea, de todo Egipto, es el más grande en la tierra de Egipto. Y dice que Jacob no lo puede creer. Si hay un cielo en la tierra en ese momento para Jacob, es esta noticia. Esta noticia es como que le dan vuelta todo a Jacob en su cabeza. Entonces, sigue en el 27, por favor. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Mire, su espíritu revivió cuando hubo una señal para él, porque era tan impresionante de que José estaba vivo y que era este hombre tan poderoso, pero cuando vio las carretas... Ahí se convenció más, porque claro, creo que le repitieron dos veces las palabras de José, pero al ver los carros dijo: ah, claro, no, esto tiene que ser verdad. Y le tuvieron que haber mandado un carruaje real, un carruaje con adornos de oro, un carruaje suntuoso. Entonces ahí su padre Jacob revivió, su espíritu revivió. Sigue, Tanita, por favor. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Iré y lo veré antes que yo muera. O sea, él se da fuerzas en ese momento y... aquí ocurre algo maravilloso que está en la escritura, que es una una profecía. Hay una profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabían ustedes de esa profecía? No. Ya, entonces búsquenla. De Egipto llamé a mi hijo. Porque hay un profeta que lo dice después y también lo citan en el Nuevo Testamento. Porque cuando iban a matar a los niños en el tiempo que nació Jesús, el rey Herodes. El rey Herodes, el ángel le dijo que bajen a Egipto. Pero se cumple. De alguna manera Egipto a veces es un lugar de refugio. Por eso hay algunos hermanos que dicen, no, si estuve un tiempo en Egipto, y es verdad. A veces, por alguna circunstancia, Egipto se convierte en un lugar de refugio. Pero Egipto representa el mundo y sus deseos. Entonces, de ahí que viene la historia que dicen que hay algunos píos que parecen impíos y hay impíos que parecen píos. Pero eso ya es un lenguaje más espiritual. Que hay algunos santos que parecen mundanos y hay mundanos que parecen santos. Entonces, de Egipto llamé a mi hijo. Busquen eso porque eso también aquí se cumple. ¿Por qué? Porque Jehová mismo permite que Jacob entre a Egipto. Mire, ¿cómo puede ser posible que el Señor le dice a Abraham que vaya a lo largo y a lo ancho de la tierra, que toda esa tierra se la va a dar? Después le dice lo mismo a Isaac. Uh-huh. Y después Jacob anda en esa misma tierra y ahí tiene él su hogar. Pero después el Señor manda a buscar a Jacob y le dice, entra a Egipto para que en Egipto sean esclavizados y después les manda un libertador para sacarlos de Egipto. Sí. Mira las cosas extrañas que hace Dios. Los caminos del Señor. Entonces, si ya eran libres, Dios permite que conozcan la esclavitud. ¿Por qué? Porque a través de conocer la esclavitud pueden valorar lo que es la libertad. Y eso a veces ocurre en todos los hijos. Eso es lo que ocurre en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo, ya se van a leer el hijo pródigo. Tarea también. Leérsela, quiero que hagan hartas tareas para que se gocen. Leerse la parábola del hijo pródigo y aprendérsela de memoria. Ya, entonces la va a recitar de memoria la próxima semana. Para aceptar. Ya, porque ahí la parábola del hijo pródigo tiene que ver con esto que les estoy hablando, porque aquí estamos viendo lo que son fundamentos de la fe. Todo esto tiene que ver con algo, que es la relación de estar con Dios. Muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos, dicen, hasta que lo perdemos. Y a veces hay gente que se queja tanto y después resulta que cuando lo pierde dice, ¡ay, qué terrible! Nunca valoré a la persona o valoré lo que tenía. Hay gente que se queja y de repente pierde la salud. Y ahí se da cuenta que antes podría haber hecho mucho y no hace nada. Que tenía libertad Entonces, para tantas cosas. El pueblo de alguna manera tenía que conocer la esclavitud, pero este pueblo nació libre. Este pueblo nació libre. Entonces, qué lindo es cuando a veces nosotros estamos esclavos y fuimos esclavos y el Señor nos libertó. Valoramos pero más. Pero hay que valorar de corazón y mantenernos en ese valor. Porque a veces nosotros miramos hacia el mundo y encontramos que es más divertido el mundo. Empezamos a mirar los TikTok y empezamos de repente a perder la mirada y decimos, ¡ay, qué entretenido! Y hay hermanos que se pierden en todo ese tipo de cosas. Y a veces empiezan a tomar las modas que están en el mundo hoy en día. Son seducidos por y son seducidos por cosas como esas que afectan a sus sentidos, a sus emociones, a su carne, pero no hay un llamado a invertir a lo espiritual. Porque fíjense ustedes, es más fácil bailar con una música pegajosa que ir al cuarto secreto de la oración. Y cantar una. Y cantar. Algo. ¿Cuántas veces nosotros ayunamos? Cuando queremos conseguir algo, o tenemos al papá o a alguien enfermo, ahí a lo mejor queremos ayunar. Muchas veces oramos o ayunamos por nosotros mismos, pero el ayuno que tiene real valor es cuando lo hacemos por otro. Cuando desinteresadamente decimos, vamos a ayunar por esta persona, vamos a orar por esta persona, y quizás no tanto por nosotros. Porque nosotros cuando hacemos eso, entonces el carácter de Cristo está en nosotros. Porque Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Pero en el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de tanta vanidad, de tanta carnalidad, que todo es carnal, todo es del pasajero, de ahora ya, del disfrute, de tener, de hacer cosas. De apariencias. Pero el verdadero evangelio no tiene que ver con eso. Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, con eso nos basta. Él dice que una de sus credenciales son naufragios, apedreamientos, golpizas, persecuciones. También está el hambre, la desnudez, fatiga, castigo. Soledad. Todo ese tipo de prisiones. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Pregunta él. Pero realmente cada uno de nosotros hemos sido procesados en eso. Yo creo que ninguno. Pero si viniera eso, ¿seríamos capaces de amar a Cristo? Porque prácticamente el mensaje de Cristo hoy es, ven que Cristo solucionará tus problemas. Y llegáis a Cristo y los problemas empiezan a hacerse más grandes. Y no se van. No se van a veces. O ven a Cristo, el Señor te va a bendecir. Claro, algunos los bendice, pero no es la regla para todos. Claro, tiene un propósito eso. O ven y Jesús te va a sanar. Lo que Jesús quiere sanar es tu comunión con el Padre. Eso quiere sanar, tu comunión espiritual con el Dios eterno, con el mundo espiritual. Todo lo demás es secundario. Pero la gente de hoy quiere salud. Claro, quiere todo. Hoy día se entregan al Señor y mañana se están descarriando. ¿Por qué? Porque los principios fundamentales no están grabados a fuego en el corazón. Y a veces somos tantos sujos que tenemos que estar siempre pasando por procesos para que no nos separemos de Dios. Porque de lo contrario, o caemos en el orgullo, o en la soberbia, o en la arrogancia, y nos perdemos. Entonces, Dios sabe trabajar en nosotros. Dios habla de eso también siempre en la palabra, que somos infieles. Claro. No olvidamos de las obras de Él. Entonces, ¿por qué le hablaba de la parábola del hijo pródigo? Porque ahí hay dos hijos, uno que se va a gastar todo con remera, y el otro que se cree tan santo que ni siquiera puede disfrutar de un carnerito con su amigo. Corderito. Claro, porque él se cree tan correcto y quiere que su papá vea todo lo correcto que él es. Entonces, eso pasa mucho. Así que bueno, sigamos en el 46. Walter, sí. Por favor. Del 1 en adelante. Ya. Dice, salió Israel de Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. Y ofreció sacrificios a Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. A las manos de José cerrarán tus ojos. Y las manos de José cerrarán tus ojos. Te fijas que aquí es donde Dios llama a Jacob y le dice, no temas de descender a Egipto. ¿Por qué se detiene Jacob en el camino ahí en Berseba? hacer un sacrificio, porque este es un sacrificio de determinación, de decisión. Es como decir, Señor, estoy yendo para allá, me dicen que José, mi hijo, me manda a buscar, pero necesito que tú me orientes, necesito que tú me hables. Por eso que Jacob se detiene ahí en Berseba. Es como la entrada de Jerusalén, Berseba, ¿no? Claro. Se detiene allí a hacer un sacrificio al Dios de su padre y Dios habla con él. Dios habla a Israel en una visión nocturna y le dice, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí, y él le dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Allí te haré una gran nación. ¿Ya? Y yo descenderé contigo, o sea, iré contigo, no estarás solo. Yo estaré contigo, yo voy contigo, esta es la señal. Y José cerrará tus ojos allí. O sea, mira qué lindo cómo Dios tiene preocupación de él. Fíjate, anteriormente Dios no le había dicho nada de Jacob, de José a Jacob. Pero ahora abiertamente Dios le habla de Jacob. ¿Por qué Dios a veces no nos deja saber qué es lo que viene a futuro? Porque a lo mejor lo echaríamos a perder. Entonces Dios permite el sufrimiento. Dios permite las cosas difíciles. Permite esa espera. Con un propósito. Entonces, aquí Dios le dice, José, cerrará tus ojos. Sigue nomás en el 5, por favor. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para ellos, para llevarlos. Y tomaron sus ganados, y a sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sí. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, con sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda la descendencia trajo consigo a Egipto. Y esos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanok, Falu, Esrom y Carmín. Los hijos de Simeón, Junuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Levi, Gersón, Coad y Merari. Merari dice. Ya. Yeah. Los hijos de Judá, Onás, Sela, Fares y Sara. Mas Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Esfrón y Amul. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Esos son los hijos de Judá que los mató el Señor porque eran malos, ¿se acuerdan? Eran malos, porque uno claro. Era muy malo y el otro era vertido en tierra. Claro. Ya, sigue, hermano. Los hijos de Isaacar, Tola, Juá, Joc y Sinrom. Y los hijos de Zabulón, Serén, Elón, Ahalet. Sí. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padan Aram, y además además su hija Dina, 33 las personas todas de sus hijos e hijas. 33, fíjense. Ya, sigue la nene, por favor, del 16 en adelante. Los hijos de Gad fueron Sefón, Ahi, Suni, Esbón, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser fueron Imna, Isua, Isuí y Bería. La hermana de ellos se llamaba Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la sierva que Lea recibió de su padre, Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Silpa fueron 16. Los hijos de Raquel, esposa de Jacob, fueron José y Benjamín. Los hijos de José que nacieron en la tierra de Egipto fueron Manasés y Efraín. La madre de ellos fue Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupin, Upin y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel y Jacob. Los descendientes de Jacob por medio de Raquel fueron 14. El hijo de Dan fue Usim. Los hijos de Neftalí fueron Hazzeel, Juni, Geser, Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la sierva de Raquel, recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Bila fueron 7. Todos los descendientes directos de Jacob que partieron con él a Egipto, sin contar las esposas de sus hijos, fueron 66. Además, José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto, así que en total había 70 mira, miembros de la familia de Jacob en la tierra ahí, de Egipto. Mira, todos los que entraron fueron 70 a Egipto. ¿Te fijas? Al parecer, Jacob no tenía esclavos, porque no se nombran los esclavos que entran con él, a no ser que más adelante se hable. ¿Me entienden? Pero fíjense que el número 70 tiene algo especial. Se repite a lo largo de la Biblia. Existen las 70 semanas. Existen los 70 discípulos de Jesús. Jesús tuvo 70 y después 120. Existen los 70 que había que perdonar. Jueces. Los 70 jueces que tenía José, o sea, que tenía Moisés, las 70 veces que había que perdonar. O sea, el 70 tiene que ver con reinado, tiene que ver con nación. Con bendición. Las 70 naciones que hubieron en el Antiguo Testamento. Entonces, el 70 tiene que ver con naciones. Lo que entra cuando Jacob entra entonces a, o cuando Israel entra a Egipto, es considerado como una nación por el número del tamaño que tiene. ¿Te fijas? Es un número completo, el número 70. Es un número perfecto. Entonces ya, sigamos. Y Walter, por favor, Tania, ¿sí está la Tania? Sí. Ya, Tania. El 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él. Y se echó sobre su cuello, lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Qué hermoso. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas. ¿Por qué son hombres ganaderos? Y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos. Demuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres. A fin de que moriréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. A fin de que habitéis en la tierra de Gosén, ¿cierto? Claro. Sí, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén. Aquí dice a fin de que moriréis en la tierra de Gosén. ¿A fin de que moriréis? Sí. Mira, aquí es que en mi versión dicen a fin de que habitéis. Mira qué interesante. A fin de que moriréis en la tierra de Gosén. El 34 dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moriréis en tierra de Gosén. ¿Será que hay un error en esa traducción? Porque acá dice a fin de que habitéis. ¿Qué dice en la tuya? Claro, aquí dice que habiten porque se supone que los egipcios no les gustaban los pastores. Entonces, por eso él le decía que si ustedes dicen eso, ustedes podrán tener esa tierra para ustedes nomás y puedan vivir ahí. Mira, interesante. Puede ser que haya un error en la traducción esa porque no tiene lógica que digáis a fin de que moriréis en la tierra de Gosén. Pero mira, qué increíble. La cosa es que Gosén es la tierra prometida, es la tierra guardada de Dios dentro de Egipto para tener a este su pueblo. Y algo ocurre, ¿eh? Los egipcios aborrecen a los pastores. Es abominación para ellos los pastores. No les gustaba la gente que tenía que ver con el pastoreo. Con el ganado, con los animales. Por eso que el Egipto no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Fíjense ustedes que la primera orden espiritual en el mundo es el pastorado. Lo primero que Dios bendice en la tierra es un pastor de ovejas, que era Abel. Porque, bueno, todos los Abeles son tremendos. Pero Abel era pastor de ovejas. Tan. Ya. Y Dios dice que él es el pastor de su pueblo. Pero los egipcios aborrecen a los pastores. Sí, porque aquí la versión dice que ellos, como no les gusta, van a quedar en Gosén porque ahí pueden vivir. Entonces hay que ver el tema ese de la traducción. ¿También? Claro, después lo vamos a ver más en detalle. Pero bueno, aquí ya se establecen en Gosén. Aquí está el encuentro de Jacob con su hijo José. Aquí hay un lloro nuevamente de José. Hay un desahogarse. Y aquí es donde se establece ya algo de realmente de Dios, porque Dios usa el hambre de la tierra para cumplir los sueños de José, pero también para hacer entrar a su pueblo dentro de un proceso. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir los procesos de Dios? De saber que Dios nos está llevando a un lugar para quizá resguardarnos del hambre que hay en la tierra, pero después vamos a estar envueltos en que vamos a ser presos, que vamos a ser esclavos. Pero quizás Dios quiere que seamos esclavos, ¿para qué? Para que luego gocemos de la libertad. Miren, les voy a decir esto. He conocido hermanos que aman al Señor, que han amado al Señor, pero se han enfriado con el tiempo. Y por alguna razón, Dios les permitió que les tocara el COVID. Y estos hermanos no tenían tiempo para alabar a Dios. Todo era trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. De lunes a lunes era trabajo. Pero les dio el COVID y estuvieron meses hospitalizados. Y ahora el Señor, de alguna manera, permite que lleguen a sus casas todos patelaucha, sin poder seguir trabajando. Pero ahora valoran la vida, valoran el espíritu, valoran a la familia, son amables. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios permite las enfermedades. ¿Por qué Dios permite a veces cosas difíciles? Porque Dios tiene que procesarnos. Tiene que tocarnos esa fibra que nosotros no queríamos que nadie la tocara. Pero Dios la puede tocar. Claro. El único, de la forma que Él sabe. Entonces, y así aprender. Claro, mi amor. Muy bien. Te ganó una estrellita. Pero miren, fíjense cómo eran de malos estos hijos de Jacob, que mataron a una raza entera, a la familia de Gosén, y luego casi matan a su hermano, y se supone que eran los, los, los que representaban a Dios, era la nueva generación que representaba a Dios. Iban por un camino muy malo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios los mete al horno, los lleva ahora allí a vivir lo que es la esclavitud. ¿Para qué? Para que de alguna manera después puedan valorar lo que es la libertad, lo que decía delante, y de ahí que viene la fiesta de la Pascua, para que no se les olvide. Dios lo instaura como una fiesta solemne de que Dios vino y los libertó de la nación más poderosa que había en ese tiempo, que era los egipcios. Y bueno, y hasta aquí estamos ya llegando con esta clase. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos en el capítulo 47. Sí, ¿hay alguna pregunta, Walter, Tania? ¿Una duda, Irene, alguna duda? No, está bien claro. Vamos descifrando de a poquito cómo el Señor trabaja y toma los medios sobre cualquier situación de nuestras vidas. Es necesario pasar de repente por estos pequeños procesos, estas aflicciones, para valorizar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sí. De repente nos olvida de dónde nos sacó. Sí. Vemos solamente lo que hemos sido prosperados, pero se nos olvida que Él nos ha hecho prosperar. Claro, que Él ha hecho una separación, ha hecho una diferencia. Pero sin Él nada podríamos hacer. Y a veces se nos olvida porque aprendemos a caminar sobre lo sobrenatural y a veces no valoramos eso sobrenatural que está sobre nosotros. Y entonces, por eso Dios tiene que entrar a procesarnos, a meternos a la olla a presión un rato para que nos ablandemos, porque si no andamos erguidos y soberbios sobre la vida. Y ese no es el plan de Dios, pues si el Señor está formando caracteres espirituales hacia la eternidad, para que nosotros después de esta vida podamos gozar de haber sido formados por Dios con un carácter, que el carácter de depender de Él y de reconocerle a Él. En esta vida en que no muchos le reconocen, en una vida de manipulación constante, en donde no todos se dan cuenta de lo que ocurre. Así que, eso. Así que, bueno, ¿usted, nene, quiere decir algo? A mí siempre me ha gustado esta historia de José, porque veo que él lo que más predomina es su obediencia. Por todo lo que vivió, él tenía dos opciones, pero él eligió la de obedecer a nuestro Dios. Y por eso le fue tan bien en todo, aunque no dejó de sentir sufrimiento y abandono y traición y todo eso, porque estuvo, sacamos la cuenta cuánto era que estuvo preso, que 20 y tantos años lo veíamos. Claro, que no hicieron justicia, siendo que él era inocente 100%. Claro. Pero todo esto lo trajo y lo usó el Señor para bendecir a mucha gente. Y él sigue resuelto con todo esto de su hermano, de perdonarlo, porque cuando ya los ve, él ya se conmueve, ¿no? Nunca sintió odio, nunca sintió amargura ni resentimiento. Él estaba siendo parte de un plan, que Dios estaba ahí, pero él ya tenía resuelto el perdón de su hermano. Por eso que es tan fácil para él, es tan hermoso y traspasa esta escritura hasta el día de hoy, el perdón que hace a su hermano y cómo lo abraza, los besa y le dicen, no se preocupen, si Dios... No fueron ustedes, fue Dios. O sea, tiene que ser muy maduro, muy... Eso lo da el proceso. Muy buen de corazón. Claro. Pero eso lo obtuvo él porque obedeció. Porque entendió el proceso, claro. Había sabiduría en él. Si uno obedece, cosecha también bendición en nuestra vida. Claro. Porque no estamos obedeciendo a alguien que no puede influir, sino que Dios influye en todo en nuestra vida. Claro. Sí. Tanita, ¿quiere decir algo, Tania? No. No, qué linda la historia de José. Sí, es bonita. Lo ha ido prosperando y igual honrando desde las dificultades de su familia, los sufrimientos. Él siempre miró hacia adelante y confiando en el Señor, Dios lo fue prosperando. Amén. Qué bonita victoria. Qué difícil es entender los procesos o cuánto puede durar un proceso. Sí. Esto es algo que igual me llama la atención, lo que decíamos, lo que sacábamos la cuenta el otro día. 20 y tantos años vivió el proceso José. Claro. ¿Cuántos tenemos dispuestos a vivir el proceso nosotros? Tenemos que entender nada más que Dios se tomará todo el tiempo del mundo para tratar con nosotros. Hay algunos que se arrancan de los procesos, hay algunos que atentan contra su propia vida, otros que no entienden las señales de Dios, y hay personas que luchan siempre contra Dios y le echan la culpa porque no están dispuestos a hacer lo que el Señor les dice. No están dispuestos a que sus vidas se cuadren con la palabra, sino que ellos quieren que Dios haga cosas con ellos, igual aun cuando ellos están lejos de la palabra. Entonces, en ellos prácticamente, en ese tipo de cosas, no hay amor hacia el Señor, sino que hay mucha gente que usa al Señor para sus propios bienes y beneficios. Hay muchos que predican a Dios porque pueden obtener alguna ganancia. Hay algunos que encuentran detrás de todo esto alguna manera para sobrevivir, pero si estuviera en ello, harían otra cosa. Entonces, realmente, ¿dónde se encuentra el amor hacia el Señor? Es cuando obedecemos su palabra en momentos de dificultad. Allí es donde se demuestra quién es el hombre. Y esto es lo que nos demostró José. José fue bueno en todo tiempo, no así su hermano, ¿cómo se llamaba? Simeón. No, Simeón lo agarró el juicio nomás, y porque José era bueno nomás, no lo mortificó más, pero no tenía frutos Simeón. No tenía ningún fruto Simeón. Por eso que Simeón no alcanzó a hacer nada más que ser que la Biblia nos mostrara que era un hermano malo, ¿no? Pero la bendición alcanzó y salpicó para otros. Por ejemplo, Judas, si tú vas leyendo la vida de Judas en estos capítulos, te das cuenta que sigue actuando como un intercesor. Judas actúa como un intercesor. Dice que cuando llevó a su papá a José, ¿quién lo llevó? Judas, ¿cierto? Y lo presentó. Claro, Judas iba como un representante, como era más confiable. ¿Por qué? Porque él había puesto las palabras correctas con su papá cuando le dijo: papá, yo seré el responsable si le pasa algo a tu hijo. No lo que dijo, ¿se acuerdan? Rubén, yo tengo dos hijos, dijo Rubén, esos cabros que son terribles locos, andan puro siendo tontera, mátalos nomás, papá, mátalos nomás. Que ellos paguen. No, Judá tenía otra, era de otra estirpe. Judá con el tiempo fue mostrando madurez. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el proceso Judá también fue madurando. ¿Te acuerdas que metió las patas con su nuera y ahí tuvo un hijo con su nuera? Bueno, la Biblia nos va mostrando todo eso. Todo un pañito sucio. Pero en medio de esos pañitos sucios podemos entender que Dios está actuando, que Dios va trabajando. Y cada uno de nosotros va a pasar por cosas y ahí van aflorando los frutos. Entonces, aquí vemos los frutos de José. Bueno, hermanos queridos, Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a dar gracias por esta palabra. Y yo sé, Walter, que estáis mirando a la Tania ahí para que ore. Así que increíblemente la Tania ya estaba arrugando la frente. Ya aquí. Tania ya sentía, vamos, ella. Ya estaba vuelta para la pared. Ya estaba durmiendo, ya que le toca ahora. Ya, pues sí que. Ya, Tanita, pone la bendición. Ya. Señor Jesús, estuvo delante de su presencia, Padre, sí, dándote gracias por un día más de vida, por nuestro alimento, nuestra Señor. También le pedimos perdón por nuestras gracias, partes, Jesús. Amado. En esta hora le damos gracias por esta estudio, Señor, porque ha hablado a nuestras vidas, Señor. Amén. Le pedimos que bendiga la vida de nuestros pastores, su hogar, su despensa, Señor, en sus vidas. Gracias, también está de nosotros, Señor, Amén. Nuestro hogar, nuestra despensa, nuestra vida y donde estemos, Señor. Sea usted guiando nuestros pasos. Amén, Señor. Trayendo sabiduría, entendimiento, para entender su palabra, Señor amado. Gracias le damos en esta hora, Señor, gracias, por todo lo que ha hecho, Señor, que ha sido de bendición y por lo que va a hacer. Pedimos que sea usted con nosotros en todo momento, Señor. Amén. Amén.